Na kosenga yo permission. On abima na chérie. Ota yo kende ki mo memo moniga. Na ibo yo chérie na bimite. Na meka ke kaka na bima moye. Misa sabatinga biso moye. Mo memo pape na lili wate. Malamu chérie le lo sangi. Kamatanga ito bima o. Cosita linda, mamá.